Pues yo, como siempre, mi línea. Yo soy el Curiosidades. Pues es una curiosidad, 45 años del primer single de Iron Maiden. Creo que hay que celebrarlo, sinceramente. Y cómo no, tenemos que hablar de la película, ese Becoming Led Zeppelin que se ha proyectado en estas últimas semanas en los cines, que nos recupera el primer trabajo de Led Zeppelin, cómo se hizo, cómo se creó, cómo empezaron a hacer las historias, y luego cuando edita su segundo disco, que es, digamos, la consolidación. En Inglaterra les importaban una mierda, y sin embargo, esto en Estados Unidos, pues cada vez que tocaban un concierto, lo petaban. Y luego de la curiosidad, pues os explicaré que en ese momento se grabó un tema que hasta casi el año 93 o 94 no se incluyó en ningún disco. Pasó bastante tiempo, de hecho, ya la carrera de Led Zeppelin casi estaba acabada. Pues todas esas cositas componen el programa de hoy. Espero que os guste. Con esa finalidad, con ese objetivo, lo hacemos cada martes. Así que, flaco, si quieres aportar algo más, hazlo ahora o calla para siempre. No, me voy a callar para siempre. ¿Qué te parece? Para siempre. Hombre, espero que cuando presentemos la música que has traído cuentes algo. Por cierto, sí, hemos arrancado con un tema de Cortatu y también cerraremos con otro. Y es que el sábado estuvo el señor Fermín Muguruza, pasó con esa gira que lleva haciendo ya bastante tiempo, pasó por Madrid, concretamente con el Movistar Arena, ahora ya no es el Wizzing Center, y bueno, pues metió 16.000 espectadores en un garito de estas características. Creo que el chaval se lo está currando. Así que, si os apetece el programa, yo lo hemos propuesto, empezamos. Venga. Time. Pero bueno, aquí va mi presentación el día de hoy. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo. Es una chica que yo, de estas que vas conociendo por Facebook, por diferentes plataformas. Su nombre es Elisa Martín. Yo siempre la comentaba mucho por las redes sociales. Ella es profesora de canto. Está considerada una de las mejores vocalistas de heavy metal aquí en España. La verdad que ella tiene una trayectoria más que interesante. Participó en 13 discos de estudio de grabación con bandas como los Darkmoor, como los Dreammaker, como el Hamka. La verdad que ha trabajado con muchísimas bandas, ya te digo, 13 discos. Pero ahora, después de tantos años, ahora saca su primer disco, ¿vale? Y la verdad que lo que más me llamó, una de las cosas que más me llamó la atención con la información que me pasan, es que, bueno, fue soporte de las bandas con las que estuvo. Fue soporte de Saxon, de Blind Guardian, de Dio, de Scorpion, de Deep Purple, de Sonata Ártica, de Bruce Dickinson. Hay que tener esa gente. Sí, bueno, voy a acompañar a estos muchachitos. Así que me parece más que interesante. Escuché el disco y es lo que estamos poniendo ahora, lo que estamos disfrutando ahora. Y la verdad, me dejó... ella tiene el apodo que le dicen La Guerrera, así que si la pueden buscar, digo de vuelta el nombre, se llama Elisa Martín. Búsquenla porque me parece que tiene un discazo, unos 10 temitas que están más que interesantes. Y la verdad, yo no quiero hablar mucho porque cuando salgo algo así que me emociona y que me parece más que interesante, Elisa Martín, su primer disco después de tantos años colaborando y estando en diferentes bandas, pero ahora se lanza como solista y saca este pedazo de discazo. Así que chicos y chicas, disfruten de esta chica que es una voz increíble.

Torture, which is an old coffin with spikes on the inner lid that they used to put torture victims in. They'd shut the lid and all the blood would run out into the gates at the bottom. It's called an Iron Maiden! Pues vamos con la primera curiosidad de la noche. Efectivamente, Running Free es el primer lanzamiento oficial, aunque antes editaron una maqueta en The Soundhouse Tapes, que se grabó a finales del año 78 con tres canciones. Pero en 1980, Iron Maiden, como digo, lanza su primer single oficial, Running Free, y con él no solo dio inicio a una era dorada del heavy metal, sino que también presentó, aunque de forma misteriosa, a Eddie, la icónica mascota que ha acompañado a la banda pues por más de 40 años casi. Pues estos Maiden al principio no tenían mucha pasta y claro, para ahorrar dinerete la banda reservó una sesión el fin de semana de Nochevieja en el año 78, 30 y 31 de diciembre exactamente, que les costó 200 libras, no veas cómo andaban de corto los pobres, y grabaron cuatro canciones: Prowler, Invasion, Strange World y Iron Maiden. Harris cuenta que no sabían qué esperar al entrar en el estudio porque era su primera vez, solo esperaban que el ingeniero fuera lo bastante bueno como para grabarles y eso era todo, no querían mucho más. Dicen que fueron con una actitud un tanto ingenua, coño, la primera vez, y la verdad pues dice que salieron bastante contentos. Las canciones ya estaban muy, muy rodadas, entonces ellos no tuvieron que hacer muchos arreglos y estaban bastante ajustadas porque, de hecho, según cuentan, las tocaron en vivo todo el tiempo antes de llegarlas a grabar y sabían exactamente pues lo que tenían que hacer. Solo era cuestión de si tendrían tiempo para grabarlo todo, pero parece ser que entraron y las pistas se grabaron muy rápido. Harry, cuando le preguntan, dice, ¿cómo fue? Dice, pues creo, no estoy muy seguro, pero que hicimos la mayoría de las canciones con una sola toma. Y bueno, la formación, pues para volverte loco, Steve Harris, Paul Di'Anno, Dave Murray, no se sabe quién era el otro guitarrista, aunque hay gente que dicen que no está acreditado, ¿eh? Pero hablan de un tal Paul Kyrs, que es el que grabó la maqueta, y luego en la batería estaba un tal Doug Saxon, o sea que la banda estaba casi al completo, quitando un guitarrista y el batería, la banda estaba ya en sus inicios, los que luego grabarían, supongo que ya el Adrian Smith y el batería se unirían para sacar lo que fue su primer disco. ¿Qué opinas de tus Maiden? ¿Qué inicios? 200 libras. Yo ahora después voy a hacer el cálculo de lo que serían 200 libras hoy en día en euros. ¿Cuántos serían? Eran dos noches, ¿eh? 30 y 31, o sea, o dos días. No sé cómo se va eso, si va por noche o va por día. La verdad que muchas veces yo siempre digo, no me voy a cansar. Bueno, obviamente yo soy fanático de Iron Maiden, no voy a explicar. Los que saben lo que he hecho en los últimos 20 años pues, sabrán que tengo una cierta admiración por Iron Maiden. Pero estamos escuchando una grabación del año 80, 70 y 82 para 82. Ser exacto. 82. Y podemos escuchar cosas del 80, del 78. Y ya te das cuenta que ya suenan bien. O sea, ¿qué te quiero decir? Estaba claro. O sea, que muchas veces pequeñas bandas hoy en día que están comenzando, porque como todos, Iron Maiden en algún momento de su carrera no fueron nadie, y ya sonaban bien, y no fueron al super mega estudio, no fueron al super mega mezclador, no. Tenían buenas canciones y sabían cómo tocar esas canciones, ¿no? Y cuando tenés una buena materia prima, pues no importa los años que le podés poner 40 años para atrás, pero suena de puta madre. Y es lo que tiene. Y este tema, que es un puto clásico, sí, tío. Yo cuando lo vi la primera vez me enamoré de este grupo, porque es que ya el primer disco te decía que iba a ser una banda que iba a ser cabecera, sí, de tus propuestas musicales. Bueno, disfrutarlo. Iron Maiden hoy, curiosidad, pues eso, 40 y... ¿cuánto he dicho? 45 años de Running Free. Un año más que yo. Fíjate. Sin escuchar Pues nada, lo que estábamos escuchando, la verdad que es algo que a mí lo vengo escuchando desde ayer, porque realmente salió el 7 de este mes, salió el nuevo disco de Hamlet, y la verdad que me pareció una cosa muy interesante, muy muy interesante. Me gustó mucho este disco. Estamos hablando de una mítica banda de aquí, ya lleva muchísimos años, pero a mí el sonido y este rapeo, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, que han metido en este disco, me parece muy interesante. La verdad que el sonido de guitarra me parece increíble. Y este disco que ha salido hace poco, Inmortal, de los Hamlet, obviamente que ya creo que el 14, 15 de febrero ya empezaron de gira, ya están a full con este disco, no van a parar en todo el año. Y la verdad que no me voy a cansar de repetir, cuando es una cosa que me ha sorprendido, por eso lo quise traer rápidamente para aquí, para el programa, porque dije, pues esto tiene que tener la a mi gusto personal, ¿eh? Esa mayor audiencia y la mayor... sí, porque me sorprendió. Hamlet es una banda que a mí personalmente, siempre hablo de mí, no hablo ni de Rafa, no hablo del programa, hablo de un comentario mío personal. Fue una banda que para mí nunca le presté mucha atención, sinceramente. Me han llegado muchísimas cosas de ellos, siempre me llegaban las cosas. Y no sé por qué, esta vez lo escuché y dije, hostia, este me gusta. Así que bueno, me lo traje para aquí, para el programa. Y bueno, hablando un poquito con Rafa de que él tiene muchos más años y muchas más entrevistas y muchas más conversaciones con ellos que yo, ¿no? Así que él estaba dando también su opinión. La verdad es que es una banda referente en el metal de este país, sin duda. Además, Molly es un tío tremendo y es un frontman de los pocos que hay, que quedan en el rock, porque ahora hay muy buenos cantantes, pero frontman no es verdad, solo un buen cantante. Eso es un buen tema para hablar algún día, ¿no? Hay muy buenos cantantes, pero hay otros que son mejores frontman y no tienen que ser buenos. Pues ya tenemos programa especial. Sí, pues sí. Pero solo de frontman. Sí, solo de esos frontman. Que salen y te revientan la cabeza y te mueven. Pues se me ocurren varias cosas, pero bueno, sí. Mira, un ejemplo que se me ocurre, pero Rod Halford, un tío que se sube al escenario y ya dice, hostia. Solo tiene que mirarte. Y no dice, no hace nada. Él pone la pierna encima de la cuña, hace así con la mano y está todo el mundo cagado ahí. Hostia. Y ya cuando canta te muere. Claro, pero pues hay gente que pueda dar vueltas carnero y salto vertical. Por ejemplo. Qué bien. Que es como un Santi Ilbanqui, el Bruce Dickinson. Claro, claro. Todo el rato dando botes. Pero bueno. Halford sale, se pone encima de su retorno. Y estás ahí. Como el Marilyn Manson, que ese voz probablemente no tiene, pero sí que es un buen frontman. Por eso. Sí, bueno, mira, otro que no tiene un pedo de voz, pero bueno, no le hace falta. Pues mira, ya tenemos un programa de 4 horas, podemos tirarlo a hablar de estas cosas. Esta noche le doy una vuelta y lo tenemos montado. Pero nada, ahí está. Inmortal, Hamlet, a disfrutar como lo he disfrutado yo desde ayer, hoy he seguido y quizás mañana también siga con Hamlet. Encajar, sostener dolor. on my very own wall. We were so happy, woman, talking for hours and hours on the telephone. And then one day I said you up to walk the right out of my life, leaving me all by myself, all alone to cry every night. Babe, babe, oh, babe, I want you to come back home, yeah. Oh, yeah. Sweet little girl, oh, you've been away so long. Now listen to me. I said I made up my mind. A woman, when you left me there, I was gonna find another sweet lover. I'm gonna feel all of my, all of my, all of my care. So I met a sweet little girl, just about as nice as she could be. I fell in love with that woman, but to turn around, I did the same thing again to me. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, please come home, come home, yeah, darling. Oh, yeah. I know you've been away so long. Gonna crawl right back to you, woman. I'm gonna plead and plead and plead, yeah, till you're here by my side. I can't even walk down the same old streets we used to walk down. I keep thinking about all the good times. Keep thinking about it. I wanna make you mine. Oh, babe, babe, babe, babe, please come home, yeah. Oh yeah. Gone too long. Trees together. Not true. Wanted a woman, never bargained for you. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Y otra curiosidad, en este caso, pues ya sabéis que a mí me gustan estas cosas porque de manera le dan forma a todo lo que estamos escuchando muchísimas veces. Y un disco no es solo un disco y unas canciones, sino todo lo que acontece antes, durante y sobre todo después. Y la curiosidad va sobre una canción de Led Zeppelin que tardó muchísimos años en publicar. ¿Qué quiere decir? Que se grabó, pero luego se editó bastante más tarde. Según Jimmy Page, la canción permaneció guardada porque tenían cosas mejores que compartir con sus aficionados por aquel entonces. Sin embargo, dentro del catálogo también hay pistas que no generaron tanto ruido y tuvieron que esperar años para que pudieran ver la luz. Y es el caso de la primera canción que os he puesto del Zeppelin, la que sonó hace un momento, Baby Come On Home. Fue grabada el 10 de octubre del año 68, iba directamente a lo que fue el primer disco de Zeppelin, durante las sesiones del primer álbum de la banda. Sin embargo, no vio la luz hasta el año 1993, cuando fue incluida en un disco recopilatorio titulado Bossed Set 2, y según Page, pues la canción permaneció guardada porque tenían cosas mejores que compartir con sus seguidores por aquel entonces, y en ese momento él pensó que todo lo demás era mejor. Así de simple, no hay ninguna historia ni ninguna canción maldita ni nada de eso, simplemente él pensaba que la canción era buena, pero que en esos momentos sus estándares estaban como muy altos. ¿Cómo sonaba aquí? El aturdido y confuso, ¿eh? ¿Cómo suena aquí? En la historia ha pasado, me estaba acordando lo que estabas comentando, que en la historia ha pasado mucho en las bandas, ¿no? Que tienen un tema y dicen, este es el hit, y después no lo escucha ni Dios. Claro. Y después hacen una canción de mierda y lo petan. Claro. O sea, que al final ni ellos mismos no han incluido este tema en el primer disco, porque no, hemos hecho cosas mejores, hay cosas... Que han sido... Es que hay un dato curioso. Ellos no querían sacar nunca singles. Sí, sí, sí. No sacaban singles. Nunca querían sacar singles. Entonces, para ellos todas las canciones eran como... El disco era un montón de canciones ordenadas y colocadas como debían de estar. Claro. Y por eso no sacaban singles, porque no querían que la gente dijera, ah, pues esto es una mierda y no representa, o sucediera lo contrario, que una canción que no sale de single en el disco y lo petara. Claro. Entonces ellos tenían otra historia. Es que lo tenían todo muy controlado desde el principio. Sí, pero ha pasado a muchísimas bandas que dije, no, terminas de la garaje, ¿qué temas hemos hecho? Y después no es el mejor disco, no es la mejor canción de ese disco. De hecho, y después hay otro que hacen y ese tema es el que... Para el la gente disco. Es la canción del disco. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Como el 4, que ahí está la de Perro Negro, que bueno. Eso creo que nunca salió como single. Y al final, fíjate, macho, petó. Pues sí. Esa canción lo petó. Bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, os vamos a contar que... Se ha estrenado hace dos semanas, por fin, ese Becoming Led Zeppelin, ese esperado documental oficial de esta banda. Y digo documento porque es lo que es. Es además un documento que estaba muy esperado, sobre todo por los seguidores de Led Zeppelin. Becoming Led Zeppelin es el primer documental oficial sobre el grupo británico en el que participan los tres miembros originales de la legendaria banda, que todavía siguen vivos. Estamos hablando de Robert Plant, de Jimmy Page y de John Paul Jones, como dice en el concierto en directo, John Paul Jones, piano. Pues el documental, la película en cuestión, se presentó en Cannes el año 2021 y permanecía sin estrenarse en la gran pantalla. Bajo la producción de Sony Pictures Classic, Becoming Led Zeppelin se estrenó el 7 de febrero de este año. Y el documental estaba dirigido por Bernard McMahon, y está compuesto por imágenes, actuaciones y música psicodélica, sobre todo, y material nunca visto antes. O sea, ves actuaciones de ellos justo cuando empezaron, antes de que sacaran su primer disco. Según dice la productora, la película explora los orígenes de este grupo y su meteórico ascenso en tan solo un año, contra todo pronóstico. Como digo, Becoming Led Zeppelin es la historia de origen creativo, musical y personal de Zeppelin. La película está pues narrada con las propias palabras de Led Zeppelin y es la primera película oficialmente aprobada por el grupo. Obviamente están ellos. Por el momento se desconoce si la película en cuestión después llegará a las plataformas de streaming, que esperemos que sí, para que más gente pueda disfrutarla. De momento, creo que todavía hay cines aquí en Madrid, creo que el Verdi es uno de ellos, donde todavía puedes verla. Y además proyectada en IMAX, que tiene una calidad de, no solo también de sonido, importante. Pues, voy a ser un poco de abogado del diablo. Hazlo, por favor. Lo que debe estar por ahí grabado y nunca mostrado, pero alguna vez se mostrará. Estás hablando de algo que pasó en el año 68 y estamos en el 2025. Y aún siguen saliendo cosas. Al final, los secretos, bueno, ¿por qué no se hizo hace 15 años atrás? ¿Por qué ahora? ¿No? Son preguntas que se me ocurren ahora. Bueno, ahora no. Se ha editado. Ah, el documental, siempre, dices. El documental. Siempre, o sea, es una pregunta que no va a tener nunca la respuesta. Muchas veces los permisos de los grupos. Que a lo mejor hay alguno que dice que no quiero que eso se haga. ¿Tienes algo del año 68, 70? ¿Y por qué? O sea, ya en los 90 ya han pasado años. ¿Eh? Sí, pero sí, no, sí. Y más años. ¿Por qué no? ¿Por qué ahora y por qué no antes? Son preguntas que nadie nos las va a responder. Hombre, en el año 2021 ya se proyectó. Sí, o sea, sí, que debería llevar grabada por lo menos mínimo entre 5 y 10 años. Fácil. O sea, sí, imagínate. Sí. Pero con data del 68, seguramente con imágenes, ¿no? Del 68, sí, sí, sí. ¿No? Todo. Y eso como... ¿Cómo se pudo mantener en el anonimato oculto durante tantos años? ¿No? Yo creo que a veces cuando los grupos no terminan saliendo bien y siempre hay alguno que dice, no, es que esto ya se acaba y tal, no sé qué, ya no, yo no quiero que se publique esto y tal, no sé qué. Y claro, al momento que uno de ellos, que es autor, sí, claro, y tal, no sé qué, dice que no, pues a tomar por culo. Claro, ahora lo vamos a la parte comercial, ¿no? Ahora dice, lo vamos a meter porque ahora vale millones, porque lo que tú no querías... O porque ahora no tenemos mucho dinero, estamos mayores, claro, y lo necesitamos, pues sí. Bueno, es legítimo, ¿eh? Aunque... No es deshonesto para nada. El Jimmy Page ha reeditado todos los discos, sí, las carpetas originales y tal, y encima ha hecho una remasterización, o sea, que ha currado. No es... Y luego sí, ha metido mucha. Yo he sido siempre mucho de piratas y he tenido muchísimos piratas de Deep Purple y de Led Zeppelin. Y la verdad es que no todos son buenos, ¿eh? No. Hay mucha morralla por las grabaciones. Sí, por claro, que se utilizaba. Es que hay piratas, hay gente que iba ahí al concierto y iba con el grabador abajo del brazo. O sea que hay grabaciones realmente lamentables. Pero bueno, yo estuve ahí. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Pues sí, hasta aquí. Este es el programa de hoy. Nos vamos a despedir con otro guiño a Cortatu por haber arrasado el Movistar Arena ahora. Y la verdad es que fue un conciertazo, sincretismo, mestizaje. Os recomiendo su poder asistir a un concierto de esos, porque la verdad es que vais a disfrutar como un enano 3 horas de concierto al loro, bailando y pegando botes. Y si tienes 3 horas de concierto, porque tienes muchas canciones y tienes mucha trayectoria. Todavía me duele los riñones. No hay que saltar tanto. Gente, el martes que viene... Más y mejor. Los quiero. Venga. Y a ti también, guapa. Cuore. Está aquí el pasaje de las que eran de ondán. Gente así de nada, cállate el zarritán. Se va y te guste el coa, donde falta y el aplauso de cuento general. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Viva tu. Irrati guacanchire mititzen zuzean paella janko zutela. Eta pitita sarri bere muturretan saltzan zudela kontua tu mameak. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Zai algun sortean doi ugo zuagurik. Sarri dio herrian zapallazos paturik. Iruñeko txerroa, desentxerroa, hemen zapigorria. Zerua du estaltzen. Ez dakizten pasatzen den azken handi ontan. Jende hazi dela datzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direla gozure kuento generalean. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Viva tu. Sarri, sarri, sarri, sarri, viva zoaz. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sar Cristo marcha David. Sorry.